informarles, ¿no?, de que la carrera de veterinaria está pasando clases sin hacer las inscripciones respectivas ya, porque seguimos a la espera de que se derogue esa resolución 124 para 2018, que nos perjudica a nosotros como estudiantes en nuestra enseñanza, ¿no? Y con respecto a la carrera de derecho, no ha habido nada. Estamos esperando a que nuestros compañeros que están en vigilia en Santa Cruz se puedan reunir con las autoridades respectivas y nos den buenos resultados de nuestra solicitud que estamos haciendo, que creo que pedir academia no es algo... no es un delito, es pedir que nosotros como futuros profesionales seamos idóneos y podamos ejercer de una forma correcta nuestra profesión. ¿La marcha que hicieron hacer Santa Cruz tuvo algún resultado? La marcha que se tuvo, sí, pudimos lograr de que las instituciones vivas de Santa Cruz y hagan eco de la solicitud que estamos haciendo, que es pedir la academia y la derogación de la resolución 124-2018. ¿Qué esperan para este fin de semana? Si Dios quiere, ojalá que de una vez se solucione esto, porque es mucho tiempo ya lo que estamos perjudicados los estudiantes, y esperemos que nuestras autoridades después se sensibilicen y den soluciones de una vez. ¿Seguirán en vigilia? Sí, siguen en vigilia. Hoy en la tarde un grupo de compañeros nos vamos a acoplar a esa situación para ver que nuestras autoridades se puedan reunir con nosotros y veamos qué solución le da para que podamos inscribir de una vez.